Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, toda la Argentina, todo el planeta Tierra, todo el universo. En este martes 22 de junio y nuestro programa 515. Buenas noches, Daniel Salvatore, ¿cómo te va? Diego, bueno, mientras escuchaba el tema de inicio que pusimos en referencia al Día de la Bandera, que fue el 20 de junio, que todos lo sabemos, me acordé que esa canción la cantábamos cuando yo era muy chico, estaría en primer grado, segundo creo. Vinimos a Córdoba, a Cosquín, a vivir, porque mi mamá estaba internada en el hospital ahí. Entonces todas las mañanas que empezaban las clases, íbamos al colegio, ponían esta canción. Y cuando hoy la busqué, todo eso no lo tuve presente, pero recién cuando la estaba escuchando con más atención, me acordé de ese momento, ¿no? Me retrotrajo aquel momento muy particular acá en Córdoba, ¿no? Y en la zona de Punilla, así que estamos acá todavía y seguiremos. Todavía estamos en esta tierra. Si el virus no nos lleva. Y a todas. Bueno, estamos acá con Silvia, que viene a hablarnos del ambiente de nuestra tierra, del planeta Tierra. Silvia, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Sí, venimos a hablar un poco de cosas lindas como el solsticio y bueno, y de algo más o menos que es el tema autovía. Bueno, pero todos tenemos que estar enterados de lo que está pasando, ¿viste? Porque pasan los días, ya estamos en junio, casi julio, y la gente no sabe qué es lo que pasa, así que está bueno que vengas acá a contarnos. Bueno, fue el Día del Padre también, así que un saludo atrasado a todos los padres, a todos los papis y a todos aquellos que hacen de padres también, porque no solamente el padre es el que tiene un hijo, sino es el que lo cría, ¿no es cierto? Sí, también. Claro. Bueno, y del solsticio de invierno, yo tengo una amiga que vive en Merlo, Marta Murga, nos va a decir algo que yo le pedí que me hiciera una reflexión. Y también ella va a presentar una amiga. Y a partir de eso vamos a volver nosotros y vamos a ver qué decimos. ¿Vamos con Marta? Vamos con Marta. Hola, buenas noches. Soy Liliana Murga, de la Asociación Patrimonio Natural, fundadora, tanto de la asociación como de la Reserva Natural de Pilar y de la Reserva Natural Don Félix y Sachajuán en Merlo, San Luis. Diego me pidió unas palabras, pero Graciela Capodoglio, docente y educadora ambiental, con quien fundamos la Reserva de Pilar y la Asociación Patrimonio Natural, dijo estas palabras y no puedo superarlas, así que mando esto. Los pueblos de acá, de Merlo, San Luis, como los de Capilla del Monte, serían los Camiare o Comechingones. Y también en San Luis teníamos a los Huarpes, o tenemos a los Huarpes porque sus descendientes siguen vivos y siguen luchando por su identidad. Desde Patrimonio Natural te queremos contar que desde el 21 al 24 de junio llega el solsticio de invierno y con él los pueblos del hemisferio sur celebramos el Año Nuevo, donde el sol es el gran protagonista. En esta fecha festejamos el inicio de un nuevo ciclo, con un nuevo despertar de la Tierra. Estamos en el momento en el que el Sol ilumina menos horas a la Tierra y atravesaremos las cuatro noches más largas y los cuatro días más cortos. Allí el ciclo nos llevará al despertar de la naturaleza, al despertar de la vida y empezará un año nuevo, donde cerraremos etapas y abriremos sueños. Los pueblos de todo el hemisferio sur están festejando el Año Nuevo. Algunos rituales son más conocidos que otros, pero todos se centran en el inicio de este nuevo ciclo de la vida. En Pilar, Tierra Querandí, festejamos el Año Nuevo con las cuatro fogatas a los cuatro puntos cardinales, para que el sol no se pierda, y una central para nosotros. Allí nos liberaremos de lo negativo del año que pasó y le daremos energía al año que se inicia. ¡Feliz Año Nuevo! Y Y ayer, 21 de junio, ¿qué es lo que empezó? El año nuevo. El año nuevo. Explica eso, el año nuevo, porque yo pensé enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. ¿Cuándo empieza el invierno? Claro, el tema es de que para las comunidades, para lo que son las comunidades originarias, sobre todo, más que nada en lo que es Perú y Ecuador, también empieza lo que es el año agrario, o sea, de lo que es la cosecha, ¿no? Y es donde el sol, sobre todo, bueno, en Perú, atraviesa el cielo y se posa en lo que hay como una ventanita allá, en lo que es Machu Picchu, y dicen que, bueno, ahí comienza el nuevo año, ¿no? Cuando ese sol traspasa. Las comunidades lo que hacen, bueno, son esos festejos y sobre todo se hacen ofrendas también a la Pachamama, ¿no? Por el tema de la cosecha, por lo que recibieron y bueno, y por lo que viene. Está bien, yo estaba confundido, ¿viste? Digo, ¿pero qué empieza? ¿El invierno, el otoño? Y están todos festejando y digo, algo me perdí. El invierno, lo que pasa es que lo que se festeja es el sol, el Inti Raymi. El Inti Raymi entra, ¿no? En este nuevo año. Entra en nuestras vidas. En nuestras vidas, sí. Bueno, sí. Hoy es un día especial porque vamos a conmemorar nosotros, un poco atrasados, el Día de la Bandera, así que muchas de las canciones van a tener que ver con la bandera y con Belgrano, que son, son la enseña patria y para mí es un símbolo muy importante. La bandera debería unificar a los argentinos, ¿no? Todos atrás de una bandera. Sí, así debería ser, sí. ¿No? Bueno, y antes de hablar de lo que está pasando en el Valle de Punilla con esa especie de obra, para mí, media macabra, que va a destruir muchas cosas, vamos a escuchar dos canciones de Ignacio Bevacqua, Todo lo que extraño, que parece que Ignacio la escribió en pandemia. Entonces, Todo lo que extraña uno en pandemia, y María Elía Beto Caletti, Luna de Piedra. Y después volvemos a hablar un poco del ambiente y a ver qué es lo que nos estamos perdiendo. Ver el cielo y las estrellas, descifrar constelaciones, enmarcarlas con el índice y el pulgar, caminar por la avenida entre todos los extraños, tarareando las canciones de mi celular. Los amigos en la plaza, un asado en la terraza y los mates mientras va cayendo el sol. Hace tanto que no siento que estoy vivo que hasta extraño el ruido de la alarma del despertador. Qué difícil es saber que sos feliz mientras lo estás viviendo. Siempre pasa que nos vamos dando cuenta después de que pasa el tiempo. Qué difícil que saber que sos feliz mientras lo estás viviendo. Siempre pasa que nos vamos dando cuenta después de que pasa el tiempo. Las noticias en el puesto de los diarios, los artistas callejeros, la sonrisa al saludar, las señoras que pasean siempre perros diminutos que te ladran como queriendo matar, los carteles de las obras de teatro, los cafés y los abrazos que no nos podemos dar. Todo forma un gran listado de detalles cotidianos que a partir de todo esto no quiero dejar pasar. Qué difícil es saber que sos feliz mientras lo estás viviendo. Siempre pasa que nos vamos dando cuenta después de que pasa el tiempo. Qué difícil que saber que sos feliz mientras lo estás viviendo. Siempre pasa que nos vamos dando cuenta después de que pasa el tiempo.

Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 11 57 43 91 14, Almacén Natural y Sustentable La Natu en Vélez Sarsfield 622, La Esquina Libre de Gluten, Avenida Pueyrredón 869, Pintorería Cruáñez en Bartolomé Mitre 507, Fletes La Argentina 58 88 48, y pregunta por Pucho que te lleva tus cosas. Asociación Civil Almitas, Capilla del Monte. Una institución en serio ocupándose del bienestar de tus mascotas, ayudándote a cuidarlas para que estén sanas y alegres. Acércate, vení a charlar con nosotros y entérate de todos los servicios que brindamos. Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas, o en el teléfono 03548-483045. Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y en este martes 22 de junio, nuestro programa 515, en esta quinta temporada, estamos con Silvia, Silvia de Ambiente, ¿cómo diríamos? De la Asamblea Socioambiental de Capilla del Monte. Muy bien. Bueno, ¿y qué ha pasado en estos últimos semanas o meses? Porque hace rato que no venís acá y estaba por pasar algo. Yo vi una foto que la ruta estaba en marcha. Sí, mira, no, pasó esto. Mira, después de 27 días de audiencia pública, en el cual la verdad que muy contentos porque se ha participado mucho, la gente llevó su voz y la voz de su comunidad, y también muchísimas personas con mucho conocimiento y un trabajo que se ha hecho de estudio de lo que es el estudio de impacto ambiental. Bueno, después de 27 días, lo que se esperó son, formulamos distintas preguntas. Se juntaron 877 preguntas que eran para el proponente, o sea, para Camino desde la Sierra, y para las personas que hicieron el estudio de impacto ambiental. Tenían una semana más o menos para poder contestar. La contestación iba a ser en forma virtual, pero ellos iban a estar y vamos a poder vernos las caras, por decir así, ¿no? A ver quiénes son los depredadores. Claro, bueno, después de eso nos mandaron por mail una nota diciendo que era imposible poder contestar todas esas preguntas porque iban a llevar días. A lo cual nosotros decimos, estuvimos 27 días, todas las personas. No, ¿y cuántos años que hace que estamos en lucha también? Y sí, ¿no? Desde el 18, ¿no? Desde el 2018. Obviamente, bueno, ellos dijeron de que iban a ser contestadas vía mail a cada persona, ¿no? Se mandó un documento con todas las respuestas. Las respuestas fueron muy ambiguas, la verdad, y que la mayoría, muchas de ellas no las respondieron diciendo de que no tenía que ver con el estudio de impacto ambiental, en lo cual nosotros lo que preguntábamos mucho es si se había hecho realmente un estudio con lo que es la comunidad, porque, como ya sabíamos, no hubo demasiada información sobre lo que estaba pasando, lo que iba a acontecer. Y sí, los intendentes estaban dando respuestas como si fuera que habían hecho alguna participación ciudadana, que no fue tal, y eso fue una de las cosas que nosotros dijimos. Y bueno, esa pregunta no fue respondida, o sea, ¿dónde están los cuadernos, todo lo que es los estudios de personas de que sí han sido consultadas, todos los registros, por decir así. Y esa fue una de las preguntas que no fueron respondidas. ¿Y el gobierno de Schiaretti está atrás de todo esto? Atrás, ¿no?, de todo esto. Está esperando ahí agazapado. Es el negocio de ellos, ¿no? Es el negocio de ellos. Es el negocio porque, bueno, es el negocio junto a Camino de la Sierra, obviamente. Porque hay otras alternativas, pero ahí está Camino de la Sierra a la par de Schiaretti con esto, y que ya viene, como decíamos, desde 2018 queriendo hacer, y bueno, y la comunidad, las asambleas, y un montón de gente tratando de ahí sostener de que eso no es viable para las personas, ¿no? Es impresionante cómo los gobiernos conservadores y gobiernos de derecha, los gobiernos neoliberales, siempre están en contra de la gente. No se puede creer eso. Siempre, y es verdad, mira, en la audiencia pública el 89% de personas que estaban en contra de lo que es el proyecto Autovía y en contra de lo que fue el estudio de impacto ambiental, que estaba muy mal hecho también. Ya el primero, en el 2018, lo tuvimos que refutar, por eso cambiaron la traza, pero esta traza tampoco es viable. Esta traza atraviesa 21 entre lagos y ríos, o sea, piensan hacer puentes, como ya sabemos lo que eso es, atravesando todo lo que también bosque nativo, un 27% de bosque nativo también. O sea que nos queda solamente el 3% en la provincia. Claro, tenemos el 3% de que en buen estado de conservación, ¿no? El 24% es el que tenemos ahora. Y bueno, y con esto de los incendios, claro, ¿y qué dicen los intendentes del Valle de Punilla? Los intendentes del Valle de Punilla, la mayoría firmó lo que se llama la factibilidad de uso de suelo. Eso quiere decir de que dieron su aval para que pudieran hacer el estudio de impacto ambiental y como el vía libre de que pudieran trabajar tranquilamente. O sea, que es lo mismo. Sí, tanto, o sea, no solo gamba, intendentes, diría, que es una cosa, sino los legisladores, que son, los legisladores son la voz del pueblo, ¿no? Los legisladores a puertas cerradas, todos también firmaron eso. Todos, sí. ¿Hubo alguno que se abstuvo o que votó en contra? La mayoría de ellos, o sea, sobre todo en las zonas que se va a pasar, que es Cosquín, Vialemacé, Valle Hermoso, todos firmaron. ¿Y esa ruta, esa autovía, por dónde va a ir? O sea, si vos mirás la ruta 38 de abajo hacia el norte, ¿de qué lado va a estar? ¿Del lado derecho, en la ladera de la montaña o del otro lado? Del otro lado, o sea, no, en la primera traza que se había hecho iba a atravesar. Ahora va a estar de un lado, pero ¿qué pasa? Del lado que va a estar es donde hay bosque nativo, donde hay dos reservas naturales, donde hay la mayor biodiversidad de lo que tiene que ver con animales, fauna, y muchos en peligro de extinción y en estados vulnerables. Eso también es lo que se estuvo diciendo muchísimo, aparte de la flora, ¿no? Los ríos, y sabemos de que el atravesar ríos también quiere decir que van a contaminar. Obviamente. ¿Y cuál es tienen ustedes alguna propuesta de esas 800 preguntas? ¿Salía alguien con propuestas? Porque yo sé que hubieron exposiciones que fueron muy buenas. Sí, yo no escuché, pero sí, me han dicho. Muchísimas exposiciones buenísimas. O sea, hay alternativas en las cuales en distintos lugares se puede ensanchar la 38 y también hay lugares donde hay caminos alternativos que mucha gente los usa. Eso se puede mejorar. Entonces no tenemos que estar todos por la 38, más que, o sea, no es necesario. No, aparte la ruta 38 se hizo hace ¿cuánto? 80 años, claro. Y después de 80 años es igual, y con 10 veces o 100 veces más tráfico, o sea que es hasta peligrosísima. Claro, hay en lugares donde las comunidades nos dicen que se pueden ensanchar, y como digo, los caminos alternativos son una buena opción para otro lugar. Igual deberían ensancharlos, aunque no se hiciera ninguna autovía. Esa ruta 38 en algunos lugares. Sí. Claro, un mejoramiento, es lo que se dice. Un mejoramiento de eso. También viendo por dónde. Hay lugares donde no se puede pasar, pero como digo, como hay caminos alternativos también que se pueden mejorar, es viable por ese lado y sería mucho más sustentable también. Seguro. Y económico. Porque bueno, realmente pero... es carísimo. Nosotros hacemos la comparación que en Europa es mucho más económico hacerlo que lo que se está pidiendo acá, ese dinero. Y aparte, pero si ya están pidiendo eso, están arruinando el negocio de algunos. Seguro. Ese es el kit de la cuestión. Claro, bueno, y otra de las alternativas es el tren. O sea darle... más bola, más está viniendo. Claro, o sea, y eso tendría que haber sido desde antes. Nacional, las comunidades tienen acceso a la nación para preguntar, para pedir que intervengan, que porque hay leyes que son nacionales, sí, a nivel de la defensa de los bosques. Bueno, entonces... nosotros lo que decíamos es que acá lo que se estuvo violando son las leyes nacionales, porque están poniendo las provinciales por encima, que también está con eso, con la factibilidad de uso de suelo, ¿no? Que sobre todo con el tema de incendios. Cuando pasó el tema de incendios, todos empezaron a querer decir, bueno, modificar eso para construir y todo eso. Y eso no se puede. Porque hay una cosa que tenemos que saber. ¿Se aprobó esa ley que se iban a prohibir por 30 años? Sí, el tema de que... Si después nosotros, no se cumplen. No, pero hay una cosa. Si vos seguís la ley, que ya estaba la ley de bosques, la 9814, dice que eso tiene que estar cuidado a perpetuidad. No se puede tocar. O sea, ya está eso, o sea, no había hacía falta si uno, viste, cumple con eso. Lo que pasa es que no se cumple. ¿Y qué pasa? Cada municipio, cada comuna, qué sé yo, busca la vuelta, también lo que nosotros decimos los grises o las grietas legales, como para decir, bueno, sí es para mejoramiento vial, para esto, entonces, pero no debe ser así. Por eso lo que nosotros también decíamos es que una ley provincial no puede estar encima de una ley nacional tampoco. Uh-huh. Otra de las cosas, bueno, en este momento lo que se está haciendo, cuando ya pasó todo esto y viendo lo que fueron las respuestas, distintas organizaciones, lo que se está haciendo ahora son denuncias, sobre todo al CAF. El CAF es la Confederación Andina de Fomento, que es quien va a dar el dinero, que... supuestamente ya dio el dinero, o sea, ya firmó, ¿no? De hecho, también ya el presidente firmó el aval, como la garantía de que Córdoba pudiera gastar ese dinero. ¿Cuánto le tocará a cada uno de los legisladores, a los intendentes? Eso es una flor de negocio. Bueno, sí, de hecho, en los estudios, en el estudio de impacto ambiental, está en un lugar, dice como que iban a recibir en forma de obras cada comuna. Que nosotros decimos, bueno, que es un arreglo como disfrazado, ¿no? Si dicen, bueno, voy a hacerte una plaza o voy a hacer... Es un arreglo disfrazado, eso es lo que pensamos. Bueno, vamos a hacer un corte, vamos a ir con dos canciones, pero vamos a decir que cuando estábamos llegando a la radio, acá en Hipólito Yrigoyen y General Paz, había una perrita perdida, una salchicha. Es una perrita que no es muy joven, pero está muy bien alimentada, está en muy buenas condiciones. Abrimos la puerta de la radio, le dije entrar, entró con nosotros, subió las escaleras, se subió a una silla, es muy educada, así que si alguien la está buscando, si quieren anotar un teléfono 11-55-03-1691 o si no, llamar a la radio, ya les voy a pasar el teléfono, perdón, tengo hipo, y bueno, es una perrita que es lindísima, hace mucho frío, yo la voy a llevar a casa. Y tengo 7 perros, no puedo tener un perro más, pero bueno, no la voy a dejar sola. Se ve que es una perra cuidada de alguien. Qué raro que no la estén buscando también, porque eso es lo que pasa. Hay tantos perros que se pierden y la gente es tan irresponsable. Pero bueno, ya parece que la empezamos a publicar en distintos lugares. Así que, ojalá que aparezca el dueño. Es una perrita muy linda. Bueno, vamos con dos canciones. Y esas canciones son... Sueño de las Magdalenas y Jay Mamón y Lito Vitale, es una buena versión de Todo a Pulmón. Y después volvemos con más de Silvia de la Asamblea Ambiental. Entre Sueño la calidez de mi hogar. Sueño que suene un poco naif a las magdalenas en CD. Y de tanto soñar se está haciendo realidad. Es la luna, es el sol. Respiración.

Para utilizar mejor el agua, podés cerrar la canilla mientras lavas los platos. Vas a ahorrar 100 litros de agua. ¿Sabías que una gotera en una canilla puede llegar a desperdiciar más de 11.000 litros de agua al año? ¿Sabías que si dejas la canilla abierta mientras te lavas los dientes, podés desperdiciar hasta 19 litros de agua? Para utilizar mejor el agua, podés usar la ducha en lugar de la bañera. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Bueno, y quiero repetir este anuncio que encontramos una perrita salchicha acá perdida en la puerta de la radio. Parece que la perra estuvo acá toda la tarde, así que si hay alguien que la está buscando, la perra está aquí. Pueden llamar a la radio al 482-303, 482-303, o si no al 11-55-03-1691. Es una perrita salchicha que está bien alimentada, que no es joven, tampoco es vieja, pero bueno, se ve que alguien se le perdió, y si alguien es responsable sabrá que la tiene que buscar. Los perros no vuelven solos a veces, así que si búsquenla, aquella persona que la perdió y le falta el perro, porque la perra es muy educada. Bueno, seguimos hablando del ambiente. ¿Y cómo ves el panorama de ahora en más? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la próxima acción es, bueno, encima, bueno, nos tocó todo lo que es la pandemia y el no poder también trasladarnos y hacer algunas acciones que queríamos hacer, ¿no? Entonces, muchísimos organismos lo que hicieron fue documentación para enviar a distintos entes, por parte nuestra, a Defensoría del Pueblo y al CAF, que es la Corporación Andina de Fomento. Lo que se va a hacer es esto, una denuncia, porque no se están cumplimentando lo que serían las salvaguardas ambientales que promueve el CAF. Entonces lo que se tomó de todo lo que se vio en las audiencias, mucha documentación, información de que lo que se estuvo presenciando también por cada persona que dio su alegato, ¿no? Se hizo todo un gran documento. Y un abogado, un economista, un geólogo pusieron como su firma en eso. Y lo que se está haciendo ahora es llevar eso al CAF diciendo que el gobierno de Córdoba no está cumplimentando con esas salvaguardas, que tienen que ver todo con lo que es ambiente, cambio climático, la participación ciudadana, el tema social, el tema de población originaria, paleontológica. Todo eso es lo que son salvaguardas. No están siendo cumplidas. Entonces, con documentos que avalan eso, esta denuncia ya el día 28 se va a llevar a cabo. Y bueno, vamos a esperar qué pasa con eso. Todavía no salió la licencia ambiental por medio de Secretaría de Ambiente, así que estamos en esos pasos. Y bueno, la gente está a la espera, ¿no?, de qué es lo que va a pasar ahora con esto y cómo el gobierno va a reaccionar a esto y qué el CAF va a decir, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados a estar en una provincia que muchos controles de este tipo no hacen y no hacen cumplir las leyes. Las leyes están, pero si no se cumplen es lo mismo que no estuvieran, ¿no es cierto? Claro, por eso, bueno, nosotros apuntamos a que la Corporación Andina de Fomento lea, ¿no?, todos los documentos y todo lo que se está violando. Y sobre todo, bueno, ellos hablan mucho de lo que tiene que ver con la sustentabilidad y lo que es la participación y lo que es lo regional. Por eso es como una de las grandes alternativas nuestras de que ellos puedan ver toda esta documentación y poner el ojo en eso. Seguro. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Esperar a ver qué pasa y actuar de alguna forma. Bueno, como decíamos, la idea nuestra en este momento cuando era ir a Secretaría de Ambiente, ¿no? Ver en forma presencial, pero bueno, lamentablemente esto no pasa. Pero lo que sí se está haciendo es seguir haciendo que las personas estén informadas, ¿no? Cuando uno está informado puede accionar de una Seguro. Forma u otra. Si uno no sabe. Cuando uno no sabe, que hay mucha gente que recién se enteró hace muy poco de todo lo que estaba pasando. Así que eso es informar, seguir llevando documentos, ir a todas las instancias posibles. Y de hecho, bueno, también se ha hecho también denuncia a los legisladores y a los intendentes por lo que te decía antes, por la factibilidad de uso de suelo, que no es legal según las leyes. Yo creo que mucha gente que está en esos puestos ni siquiera está preparada para estar en esos puestos, no sabe que cuáles son las leyes, ni siquiera les interesa estudiarlas. Ellos están ahí cobrando un sueldo, sí, y si hay un negocio lo agarran. Seguro. Y, ¿no? Y nosotros lo que decíamos también es que cuando pasó la audiencia pública no había personas de ese lado, ¿no?, que estuvieran, así como estaban las personas que fueron a hacer las alocuciones. Nosotros pasamos 27 días estando sin saber a quién se le estaba hablando, porque no había nadie de Secretaría de Ambiente. O sea, sí, había una persona que tomaba nota y eso, pero ni siquiera estaba la gente de Camino de las Sierras. Un desastre. Y tampoco nos damos cuenta que ni los intendentes ni legisladores han estudiado el estudio de impacto ambiental. No estudian, no les interesa ni les han pegado una leída a la primera hoja. Pasa también cuando vos escuchás lo que pasa en el Consejo Deliberante de acá de Capilla del Monte. Bueno. Nadie sabe nada, todos a veces levantan la mano porque el jefe de la bancada le dice que tienen que levantar y después no saben lo que están votando. Sí. Y después dicen, ay, pero no, una vergüenza, todo es una vergüenza. Y qué suerte que hay gente que siempre está tratando de hacer las cosas bien, ¿no? Y generalmente esa gente no tiene un sueldo, no tiene nada, lo hace todo a pulmón. Sí. Bueno, Silvia, muchas gracias por haber venido y te esperamos como siempre cuando vos quieras venir, cuando haya alguna otra novedad. Alguna novedad, sí. Vamos a ver qué pasa con esta denuncia, que seguramente va a salir mucho de abajo de la tierra, como decimos nosotros, y espero que sea para bien. Bueno, nosotros hemos pedido algunas reflexiones a algunos amigos nuestros en esta segunda parte del programa acerca de Manuel Belgrano y la bandera, qué significa una bandera. Así que en esta parte del programa vamos a escuchar a esas reflexiones de estos amigos y compañeros y militantes y gente que siempre está muy interesada en hacer seguir una tradición, porque si no las tradiciones se pierden. Uh-huh. Así que yo quiero agradecer a Ana Larcher de Santiago del Estero, a Elizabeth de Buenos Aires, a Julio, nuestro héroe de las Malvinas de acá de Capilla del Monte, a Marcela Wonder, que es docente y está en Buenos Aires, a su nieta Seki, que tiene 2 años, que nos dejó un mensaje también, a Mariela Lobos, que está jubilada también en Buenos Aires y fue docente, Martín Bermúdez, como siempre un compañero que siempre tiene las palabras justas y exactas, y a Marta Murga, por haber hablado por el solsticio de invierno, que ya le escuchamos. Juan Domingo Acosta, que también nos va a dejar su reflexión, y Alba. A todos ellos, gracias por hacer este programa, y el programa lo hacen realmente ellos, con sus reflexiones, y nosotros hemos elegido música que tenga que ver con la bandera, y con Belgrano, y con otras cosas de nuestra música. Bueno, Daniel, muchas gracias por hoy. Diego, bueno, gracias. Gracias, Silvi, por... Silvia. Sí. Se me fue el nombre, perdón. Y por lo que compartís, porque son pocos los que se comprometen así y que informan. Uh-huh. Que podamos todos estar atentos a esa información y sumarnos al esfuerzo que hacen. Son unos pocos, siempre son unos pocos en todas las marchas, los reclamos, los pedidos. Siempre son muy pocos los que se disponen para estar ahí al frente. Y bueno, vos, como Mechi, como otras personas, hemos notado que siempre están ahí, siempre al pie del cañón, siempre buscando soluciones. Así que bueno, te agradezco eso y bueno, que todos los demás nos podamos sumar a esta lucha. También. Para que el monte nativo y lo que es de pintoresco de Córdoba, que hace que se diga, bueno, Córdoba la linda, venía a Córdoba a disfrutar, qué sé yo, bueno, pueda seguir siendo una realidad. Bueno, que no se transforme esto en un desierto, porque si no... Seguro, porque la idea es de que vengan, la gente viene por eso, por nuestro bosque, por nuestros ríos. Bueno, y acuérdense que la perrita salchicha que rescatamos hace un rato, pueden llamar a la radio 482-303 o si no al 11-55-03-1691 y espero que la busquen porque es una perrita muy, muy simpática. Bueno, nos vemos y los dejamos con toda esta música y con todas estas reflexiones de amigos. Bueno, nos vamos primeramente con un tema de Ignacio Bevacqua, Contra Todo. Y después estos comentarios de nuestros amigos y el fin del programa. Y nos encontramos este próximo jueves de poesía.

pensando y con ganas de charlar un rato con ustedes por el Día de la Bandera, recordando a ese padre de la patria que fue Belgrano, que tuvo esa visión tan amplia, con una mirada realmente federal y abarcativa, que supo, siendo abogado, supo cómo también enfrentar la guerra armada contra el invasor y cómo supo adelantarse a lo que después fue la guerra entre unitarios y federales. A Manuel Belgrano, desde Buenos Aires, le negaron el dinero necesario para llevar a cabo la tarea del Ejército del Norte, que fue el que le abrió el camino más tarde a San Martín para la liberación de América. Belgrano y Güemes, que fueron los festejos de sus aniversarios en esta semana que pasaron, durante mucho tiempo estuvieron alejados de la historia y de, yo podría decir que estuvieron poco valorizados. Recién en la época del gobierno de entre 2003 y 2015 fue cuando se empezó a revalorizar a estos próceres. Parece mentira cómo el unitarismo y cómo los que siempre se creyeron dueños del país supieron también arrebatarnos este pedazo de la historia. Tal vez el país hubiera sido otro. Estaba pensando eso y en paralelo con que si fue el Día de la Bandera, podemos decir que esta semana que empieza es la semana de las vacunas, ya que van a llegar en total en el país a lo largo de la semana 5 millones de vacunas. Y haciendo el paralelo vemos que también en este momento la prensa hegemónica no nos da la buena noticia, no nos ayuda a poder decir y a poder informar a la población de que las vacunas llegan, de que las vacunas están, de que incluso van a venir las tan mentadas segunda dosis de Sputnik, que parece que primero era un veneno y ahora resulta que también están muy apurados para la segunda dosis de ese veneno que casi no tiene en el mundo. A mí me gustaría en este paralelismo también reconocer que, y que sea pronto, que no sea 200 años más tarde, reconocer ahora lo que ha sido la lucha contra la pandemia y que nuestro país esté entre los 18 países que más han vacunado. Y también haciendo el paralelo, así como cantamos Aurora y decimos alta en el cielo mientras la bandera se eleva, creo que alta en el cielo está nuestra línea de bandera cada vez que un avión sale a buscar vacunas y a traerlas y a hacer esos viajes terriblemente largos a Rusia, a China, horas y horas de vuelo para traer las vacunas. Y sin embargo, así como la gente a veces va a esperar a ídolos del rock, a ídolos del fútbol, a Ezeiza, parece que está bien, no nos deja la pandemia ir a buscarlos, pero estaría bueno que estuvieran los canales de televisión mostrando, las radios mostrando lo que son los arribos de esos aviones. Así que bueno, alta en el cielo la línea de bandera y en los próximos días estos 5 millones de vacunas van a representar que tal vez en pocos meses o con la llegada de la primavera vayamos dejando atrás en parte la pesadilla de la pandemia. Les dejo un abrazo a todos y todas los capillenses. Despegamos, como siempre, pero este vuelo es distinto a todos, porque el avión está vacío. Pero sabemos que en esos asientos viaja la esperanza de todo un país. En el 21G llevamos el sueño de Betty, que espera la segunda dosis. Allá, mirando por la ventana, viajan los planes de Juan y su segunda luna de miel. Al lado está la nostalgia de María, de Corrientes, que extraña poder ver a su familia. Atrás van las ganas de abrazarse de Sole y Mati. Y ahí adelante, en primera, viajan todas las horas de guardia de los médicos, que necesitan un descanso. Nunca habíamos llevado en un solo vuelo a tantos argentinos y argentinas. Hoy volamos para traer millones de vacunas. Hoy volamos para volver a volar con vos. Aerolíneas Argentinas. Alta, bien alta, en el cielo. El 20 de junio se festeja, se conmemora la muerte del general Belgrano y más que nada Día de la Bandera, pero la bandera fue enarbolada por primera vez el 27 de febrero. En fin, sería para recapacitar y recopilar la fecha. Pero la figura de Belgrano no es la bandera. Se ha tapado a Belgrano con la bandera, que es distinto. Belgrano fue un gran político, fue el primer gran economista argentino, fue quien impulsó en las ideas de anteriores a la Revolución de Mayo, un año antes, ya la reforma agraria, fue el primer feminista, él impulsó también igualar a la mujer en derechos y obligaciones con los hombres, tuvo en cuenta la educación, fundar escuelas, reivindicar a todos los movimientos, a todos los aborígenes, igualarlos. Lo de la bandera es solamente una excusa que hizo la historia de Mitre, la historia de la oligarquía, para tapar a un gran hombre, a un gran populista, se le diría hoy. Bueno, feliz día de la bandera, feliz día de Belgrano, feliz día del gran economista, del primer político, periodista, militar y por sobre todas las cosas un hombre que buscó la igualdad. No se olviden, reforma agraria, igualdad de la mujer, reivindicación de los pueblos originarios, es mucho para leer y para reivindicar de Belgrano. Decidido que fuera celeste y blanca,

Hola, Diego. Bueno, de acuerdo a lo que vos me pedís, para mí la bandera es lo máximo, es el símbolo patrio máximo que nos une a todos los argentinos y principalmente a los que participamos en la Guerra de Malvinas, nos unió a ese manto que nos une, como te dije antes, nos une a todos. Bueno, yo la bandera la juré en el año 81 en la provincia de Chubut y después el día 26 de abril en la isla Malvina, en la Gran Malvina, en Bahía Foc. Entonces, para mí, la bandera es todo porque es lo que nos une a todos los argentinos, ya sea en un partido de fútbol, ya sea en una carrera de auto, en lo que sea, es lo que nos une. Y yo creo que, como a mí, debe ser a todas las personas, nos une a todo la bandera. Por eso te digo, para mí la bandera es todo. Hola, mi nombre es Ana Larcher, les hablo desde Santiago del Estero. Quiero compartirles que para mí nuestra bandera argentina representa nuestra identidad y nuestra soberanía. Me llena de orgullo cuando veo flamear nuestra bandera en manos de representantes en competencias deportivas o en espacios de turismo o delegaciones culturales. Y me importa que se inculque la jura de la bandera en los niños. Me parece un ejercicio de respeto a nuestra soberanía. Les mando un gran cariño desde aquí y saludos a la gente de Me Asomo. Un beso. Soy Mariela de Buenos Aires y quiero dejarles esta humilde reflexión. Mi gran saludo para Diego y Dani. Bajo el manto celeste y blanco nos identificamos como argentinos. Es un legado de unión y hermandad. La libertad nos convoca para convivir en paz y con justicia. La bandera no se mancha con sentimientos mezquinos. ¡Viva la patria! Bandera azul y blanca, jirón del cielo en donde impera el sol. Tú, la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento tu color te dio. El firmamento Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Hoy quiero invitarlos a que juntos pensemos la bandera, que sintamos la bandera y que lo hagamos juntos. Pero no esa bandera que fue construida como si fuese la única creación de nada menos que uno de los padres de la patria, que es Manuel Belgrano, sino como el convocante, como el factor convocante, como ese símbolo al que nadie se resiste. Quien se resiste quizás no la merece, la bandera. Y para eso quisiera empezar con una de las cosas más profundas que he leído y recitado muchas veces en honor a la bandera, que es la oración a la bandera de Belisario Roldán. Algo que es muy usado para rendir honores a la bandera en la masonería argentina, a la cual pertenezco con inmenso orgullo, y que dice así: Salve, bandera de la patria, hija de la libertad y madre suya. Lábaro sacrosanto impregnado de unos fulgores que traducen a la vez la altura de la precedencia y la altura del destino. Síntesis de una historia de redenciones y altiveces tales que más que la pluma para contarlos, fuese lo propio templar los laúdes para cantarlo. ¡Salve, bandera de la patria! Esa, queridos amigos de la audiencia, es simplemente la oración, un fragmento de la oración a la bandera de Belisario Roldán. Pero fíjense que en unas muy pocas palabras está reducido quizás lo que yo les decía, el sentido convocante. Hija de la libertad y madre suya. ¿Cuántas cosas hemos hecho, cuántas cosas hemos vivido a través de la historia a partir de este factor tan emotivo y tan convocante como es la bandera? Una bandera que milagrosamente cada mañana se pinta sola en el cielo y nos invita a pensar que hay cosas muy elevadas, muy, muy elevadas, que no tendríamos que resignar. Y que si el cielo se pone de ese color, al igual que la bandera, muy por encima nuestro, nuestras diferencias tendrían que perder magnitud y deberíamos entender que todos estamos bajo el mismo cielo, que es nuestra bandera. Y esto no es un canto patriótico o una arenga para decir no, porque la patria, los patriotas, no es usar la patria como un mecanismo, sino pensar que los hombres, amén de ideas, amén de valores, amén de cosas que perseguimos, algunas de ellas quizás tonterías, somos sentimiento, somos propósito. Y sentimiento y propósito es lo que tenemos que poner cada día, pensando que cuando uno habla del país, no puede decir este país, como si este fuera otra cosa y no fuera nuestro. Yo entiendo que podemos pensar distinto. De hecho, muchos de ustedes me escucharán muchas veces y dirán, ¿este tipo de qué está hablando? Pero la realidad es que tenemos que lograr acuerdos. Y solo se pueden lograr acuerdos cuando se cumplen algunas consignas que son elementales. Cuando se logra que haya condiciones de libertad, de igualdad y de fraternidad. Condiciones y sentimientos que solo se pueden dar en un universo en el que todo el mundo tenga acceso al trabajo, a la ciencia y a la justicia. Es construir una patria de iguales, es construir un país de iguales. Y no se va a poder construir nunca si no entendemos que los que están hundidos en el subsuelo, excluidos, salidos del sistema, fuera del sistema, por miseria, por pobreza, por exclusión, por analfabetismo, tenemos que ayudarnos a salir de ahí. Después, una vez que todos estemos en igualdad de condiciones en la salida, en la línea de largada, podemos hablar de si hay más mérito en uno o en otro y que las diferencias se justifiquen. Pero una cosa son las diferencias dentro de un mundo activo en igualdad de condiciones y otras las diferencias que separan una sociedad que tiene el mismo cielo, pero nunca el mismo suelo. Por eso, queridos amigos, cada vez que pensemos en la patria y en la bandera, pensemos que el salve bandera de la patria es salvemos también a la patria y salvemos a todos aquellos que la habitan. Gracias a todos, un abrazo muy fuerte. Ay, Diego, qué difícil, no sé qué decir de la bandera argentina. Si bien hace muchos años que vivo acá, no sé si alguna vez la consideré mi bandera. Son cosas como psicológicamente profundas esas, pero sí puedo decir que la bandera argentina tiene unos colores preciosos que me parece una bandera pacífica. Hay banderas que son bastante agresivas, o por los colores o por los símbolos que tienen, pero el celeste, el blanco, el sol es un símbolo precioso, da esperanza, da luz, da tranquilidad, nada. Tienen la suerte de tener una bandera muy, muy hermosa. No sé qué más. Les mando un beso enorme. ¡Feliz Día de la Bandera! ¡Te amo! Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Atraviesa el tiempo solo para que lo pueda. tonadas para enamorar. Cerros de colores, lagos y ancho mar, de la costa al norte, de la gruta al Cadillal. Senderito Cuyaba hacia el cielo y más, de limón y azúcar la baguala llorará. Donde el sol se asoma, río dulce, litoral, ilusión de pescadores, canoitas de cristal. Y siempre tendremos fe, bendita, mi tierra es mi madre, protegerá, repartiendo bendiciones que nos llegan de Luján. De celeste y blanco tengo el corazón, yo soy sangre de esta tierra. De celeste, aunque me cueste algún dolor, poco hablar de Manuel Belgrano es como que en el transcurso del tiempo y en las diversas corrientes que han existido en nuestro país se lo ha relegado simplemente con esta cultura un tanto necrófila que tenemos de festejar o de recordar por los fallecimientos, el tema del creador de la bandera, pero eso fue una parte muy pequeña, un punto en todo lo que fue la trayectoria de Manuel Belgrano, quien falleció a los 50 años y de los cuales 23 estuvo parte en nuestro país y después se fue a España y estudió. Estuvo en 3 universidades, hizo 2 carreras, la carrera de leyes, de abogacía y la carrera de economía. Y yo haría hincapié en la, más que nada en la parte de economía. Él fue un visionario, él llegó muy empapado de las doctrinas revolucionarias. Recordemos que por esa época había sido la Revolución Francesa, entonces venía muy con un pensamiento liberal, pero no un liberal riguroso, sino un liberal contextualizado, ¿no? Contextualizado a nuestro, a nuestras tierras, y creo que lo que más me llama la atención de su figura, de su personalidad, aparte de su ética, de su compromiso, de su honestidad, de ese brindar todo por la patria, es las ideas que trajo. Fue el que primero puso en valor al originario de nuestras tierras, proponiendo un monarca inca como una salida estratégica a toda la situación, a la Revolución de Mayo. Valorizó a la mujer porque propuso escuelas para mujeres, relacionó mucho la economía con la educación y haciendo hincapié que el país iba a salir adelante con educación. Habló de, y en lo que particularmente me interesa muchísimo por mi profesión, es el hecho de que valorizó, o sea, las escuelas que para él debían crearse eran escuelas de comercio, escuelas náuticas, escuelas de oficios y escuelas de agro. Él hablaba mucho del darle el valor agregado a todo lo que se produjera, porque nosotros teníamos una fluidez comercial con Inglaterra, pero Inglaterra compraba nuestra materia prima, le ponían valor y nos lo vendían. Y él lo que quería que 200 años después seguimos sin hacerlo, es el poner el valor en valor todo aquello que producimos. La verdad que fue un visionario y son tres grandes figuras. Él fue un estratega político, San Martín fue un estratega militar y conjuntamente con ellos, que también se ha recordado el fallecimiento de Güemes, fueron tres figuras sumamente fuertes, organizaron un ejército. La verdad que hay mucho para revisionar y para volver un poco atrás en nuestro país, en nuestros corazones, en nuestras mentes, y comenzar a exigir un poco más de imaginación, de estudio, de formación en quienes nos dirigen, para salir adelante, porque si 200 años atrás se podía pensar de esa forma, no sé en qué parte del camino nos perdimos. Es realmente apasionante la vida, tanto de él como la de San Martín, como la de Miguel de Güemes. Y podemos irnos un poco más atrás y ver todos nuestros aborígenes, todo lo que hacían, y era impresionante. Y bueno, en eso se fijó Belgrano y lo asoció mucho a las ideas liberales que traía. Bueno, esa es mi opinión. Me parece un personaje muy profundo, muy para hacer un gran revisionismo y no dejarlo solo en el chato en el plano del creador de la bandera. Un abrazo, hasta pronto. Como siempre hoy me desperté temprano. Es que hay tanto para hacer en el cuartel. la rutina de maniobras sobre el llano y hacer caso a lo que diga don Manuel. Pero bien, no es una tarde como tantas, lo sabemos hace un ratito nomás. Desde que nos han formado en las barrancas del Rosario junto al río Paraná, y ahí está el general entre sus huestes, y estoy yo temblando de emoción viendo a mi bandera blanca y celeste por primera vez en nuestro pabellón. Y la siesta no hace ruido de tan calma, es que nadie se anima siquiera a hablar. Yo me cubro el rostro con las palmas para que nadie me vea llorar. Mientras pasan frente a mí los oficiales, pienso, qué curioso ahora que presto atención. El cielo y mi bandera son iguales, es casual o era esa la intención. Quiero ya volver a casa con mi gente y contarles a mi hijito y mi mujer que la patria tiene ahora y para siempre dos colores a los que hay que defender. Y ahí está el general entre sus huestes, y estoy yo temblando de emoción viendo a mi bandera blanca y celeste por primera vez en nuestro pabellón. Y la siesta no hace ruido de tan calma, es que nadie se anima siquiera a hablar. Yo me cubro el rostro con las palmas para que nadie me vea llorar. Cuando estudié en Belgrano en el colegio y les hagan dibujar lo que hoy viví, aunque sea a un costadito medio lejos, no se olviden y háganme también a mí. Aurora irradiada,

Bueno, muchas gracias. Gracias.